aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 253 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió. Gracias a la reedición que hace Radio Topo desde Zaragoza o Radio Encadenada desde Linares. Fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Que nos escucháis gracias a Podcast con K y terminado en S. Esa red de oyentes de que también pone en las ondas no hercianas en este caso, sino del internet, que a saber dónde está, estos programas que os traemos. En donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. En esta ocasión os traemos una entrevista que hemos hecho a José María Azuaga Rico. Él es quizás la persona que más conocimientos tiene sobre la guerrilla antifranquista en la zona Granada-Málaga durante la guerra y la posguerra. Fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría. Y la excusa ha sido su participación, la colaboración en el anexo histórico del cómic El Sótano, que han hecho entre Iván Díaz y Falconetti Peña, y que trae una historia de eso, de guerrilla, de resistencia, de lucha. Yo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero. Así que José María, que no se arredra con nada, pues se ha animado a participar con ese anexo histórico para dar el contexto a esa historia gráfica. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. En la entrevista nos explicará la evolución de esa guerrilla a lo largo de la guerra y de la posguerra, y alguna cosa más os vamos a traer en el programa. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Porque para finalizar el programa os vamos a explicar qué es la marcha global a Gaza, donde más de 1000 personas de 35 países van a caminar desde cerca del Cairo hasta Gaza para, a partir del 12 de junio, intentar romper el bloqueo por tierra. No ser sino lo que dejaba. Sabéis que hay otra gente desde la Flotilla de Libertad con el velero Madlen que está intentando también llevar ayuda humanitaria a Gaza, y con ello se va a sumar también, pues ya en este caso por tierra, desde Túnez, la marcha Sumud de resistencia con ayuda humanitaria, ya que los gobiernos no hacen nada, la población civil toma las riendas de esto e intenta romper el bloqueo de Gaza. Así que eso os lo vamos a contar al final del programa y empezamos con el programa. Thank you. Hemos quedado esta tarde con José María Azuaga Rico. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Él es catedrático de Geografía e Historia, jubilado por fin, bien llegado ese momento, José María. Sí. Para que pueda dedicarle más tiempo del que ya le dedicaba a la divulgación de mucho del tema de memoria histórica. Quizás, eso lo digo ahora que José María no me oye, quizás por lo que yo sé y lo que he mirado y lo que he leído, quizás no haya nadie tan informado y tan puesto sobre la historia de parte de la Guerra Civil Española y la guerrilla y la resistencia en la zona Granada-Málaga. Yo me parece a mí que José María le moja la oreja a quien se quiera poner a su lado. No, hombre, por Dios. No, pero vamos, José María, la cantidad de documentación que tienes publicada, la intensidad, la profundidad, las cosas, al santo que se lo merezca, habrá que poner la vela y me parece a mí que esa vela te la llevas tú, sinceramente. Bueno, Paco, tú como eres amigo mío, pues... Sí, pero al margen de eso, hay que sabiendo los temas, hay que comentarlo. Y bien, dentro... Muchas gracias. Y dentro de esa labor de difusión que está dando sobre la resistencia antifranquista en toda esta zona, Granada, Málaga y todo eso, pues sabemos que se ha publicado últimamente un cómic que se llama El Sótano y que tú has participado en sí. La edición de ese cómic. Sí, exactamente, sí, así ha sido. Y primero, ¿cómo ha sido la idea? Y luego vamos hablando un poco de ese cómic y de esta historia tan interesante. Ese cómic que en el fondo es un libro. Lo que pasa es que es un libro con un tema gráfico, pero es un libro. Pues sí, exactamente. La idea es de dos amigos, de Falconetti Peña e Iván Díaz. Sí, sí. Que llevan a cabo el guión de una historia sobre la guerrilla aquí en el sur, en Andalucía, y en concreto en la zona de Granada y Málaga. Falconetti Peña se encarga sobre todo del guión, también participa Iván Díaz, el cual a su vez es el que realiza, el que lleva a cabo todo el elemento gráfico, o sea, los dibujos y el desarrollo gráfico de la historia, del cómic. Falconetti Peña es el editor de este editorial que se titula Dirección Única y que está llevando a cabo una labor que yo creo que es muy positiva, muy interesante, sacando a la luz pues numerosos libros. Él mismo ha escrito también una novela que se publica aquí en Dirección Única que se titula Tren de Fuego. Y una serie de obras pues, que suelen estar olvidadas, algunas son reediciones y que son muy interesantes, ¿no? De Leopoldo Bonafuya, de Máximo Gorki, de Boris Savinkov, en fin, de una serie de autores que merece la pena. Él está llevando a cabo un trabajo editorial muy bueno. Por su parte, Iván es profesor de geografía en la Universidad de Sevilla, él es natural de la línea de la Concepción, y se trata también de un activista social, sobre todo él está luchando mucho en el tema de la vivienda y yo considero que es un maestro en el asunto del cómic. Anteriormente, ambos han participado en otro cómic que se titula Los Pistoleros, en el cual el anexo histórico lo realiza José Luis Gutiérrez Molina, un historiador muy interesante, entre otras cosas, experto en la historia del anarquismo, y en este caso, en el caso de El Sótano, el anexo histórico pues me lo han encargado a mí, y hablo del desarrollo de la guerrilla granadino-malagueña durante la guerra y la posguerra. Y entonces lo que el tema, el por decirlo de una forma, el quien ha hecho el armazón histórico de esa historia que cuenta el cómic eres tú eres el que ha marcado las pautas históricas de cómo, de qué historia es la que va a salir en esa publicación, ¿no? Bueno, no así exactamente. Es decir, son ambos, Falconetti Peña e Iván Díaz, los que elaboran el guión y el desarrollo gráfico de la historia, el cómic propiamente dicho. Y luego, relacionado con eso, yo elaboro el anexo histórico, en el que hablo del desarrollo histórico de esta guerrilla. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese anexo histórico, en ese desarrollo histórico? ¿Qué cosas, por ejemplo, te gustaría reseñarnos sobre, para que nos hagamos una idea de qué es lo que es, si lo buscamos, el sótano, se llama el cómic? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esa edición gráfica? Pues se trata de la historia de la guerrilla durante, en esta zona de la que estamos hablando, de Granada y Málaga, durante la guerra y la posguerra. Hay aspectos que yo he tratado anteriormente, como es, por ejemplo, o como son las etapas por las que atraviesa la guerrilla en esta zona. Y luego otros que también he tratado seguramente más por encima, pero en los que ahora he procurado profundizar e intento llevar a cabo algunas aportaciones nuevas. Por ejemplo, cuando hablo de la guerrilla antifranquista durante la guerra de España, pues yo considero que existieron dos etapas y intento esbozarlas aquí, desarrollarlas y aportar una serie de datos que, bueno, pues de los que hasta ahora pues no se había hablado, ¿no? Esas etapas son las de hegemonía anarquista de la guerrilla y la segunda etapa, la de hegemonía comunista. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más producirse el golpe de Estado e iniciarse la guerra de España, se desarrolla ya una guerrilla contra Franco, que actúa en los territorios que él va ocupando, y que la característica fundamental que tiene es que se trata de una guerrilla que tiene una impronta libertaria o anarquista, si queremos denominarla así. Esto no quiere decir que sean solo los anarquistas los que participan en la misma, pero sí las líneas generales de actuación responden al pensamiento libertario. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque durante los primeros momentos lo que se ha producido en la zona que queda con la República tras el golpe de Estado de julio del 36 ha sido un desmoronamiento del aparato del Estado. Es decir, una parte del ejército se ha sublevado, por lo tanto ya el ejército que está con la República es más débil. Luego hay también militares que, aunque están con la República, pues en realidad son franquistas y que por motivos geográficos están con la República, pero que ellos muchas veces actúan saboteando a la República. Se sospecha de ellos y, por tanto, hay una desconfianza hacia muchos militares. Eso también debilita al ejército que queda con la República. Y lo mismo podemos decir de las fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Guardia de Asalto, los distintos cuerpos policiales. Es decir, son débiles, hay una desconfianza hacia ellos. Del mismo modo que el aparato del Estado y el Estado en general está más débil y se está desmoronando en parte, con estos sectores ocurre también. Y esto lo aprovecha la CNT, las organizaciones libertarias, para intentar sacar adelante su proyecto de comunismo libertario. Y por ese motivo, sobre todo durante los primeros meses de la guerra, lo que se produce es una revolución, en buena medida libertaria, en la que participan personas de otras corrientes. Pero las pautas generales son las del pensamiento libertario. Ahí hay socialistas, comunistas, republicanos de izquierda, personas que no tienen partido, pero, por supuesto, también la UGT, pero las líneas son las de del pensamiento libertario y de la CNT, que además es también muy fuerte, muy poderosa. Y esto ocurre con la guerrilla. Por tanto, van a ser unos guerrilleros los que actúan durante esta primera fase de la guerrilla antifranquista durante la guerra, procuran no tener una disciplina militar estricta, sino más bien autodisciplina, de acuerdo con el pensamiento libertario, intentan que las decisiones sean desde la base, colectivas, y eso va en contra de lo que normalmente ha sido el ejército y va a seguir siendo el ejército. Es decir, un mando fuerte, una jerarquía muy poderosa. Esto va en contra del pensamiento anarquista, de manera que van a intentar organizar las milicias, pero también las guerrillas esta manera. Disciplina, son partidarios de la disciplina, pero más bien de la autodisciplina. Es decir, hay una serie de valores que forman parte de esta forma de pensar, de esta corriente, que en cierto modo están saliendo adelante. Y así, pues, nosotros sabemos que hay paisanos que luchan contra los sublevados, que son los llamados milicianos. ¿Qué tienen que ver ellos con la guerrilla? Pues que de esas organizaciones milicianas a las que llamamos columnas, las columnas milicianas, pues salen grupos guerrilleros en muchas ocasiones. No ocurre solamente en Andalucía. Por ejemplo, la famosa columna miliciana de Buenaventura Durruti, que sale de Barcelona en dirección a Aragón y luego llega a Madrid, donde a él lo matan, tenía también un grupo guerrillero que emanaba de esa columna. Y eso va a pasar aquí también en el sur, en la zona de Granada y Málaga. Por ejemplo, tenemos que Málaga ha quedado con la República. Granada capital está con los sublevados, porque se han impuesto allí. No es que voluntariamente lo esté, sino que ha triunfado el golpe de Estado. Y de Málaga van a salir tropas, fuerzas militares, columnas milicianas, y de esas columnas salen también grupos guerrilleros que van a actuar pues en el límite, un límite que va a ir cambiando entre las zonas franquistas de Granada, que la van a ir ampliando, y la zona republicana de Málaga. Por ejemplo, el grupo de la llamada CEFA era un grupo organizado por la CNT y la FAI, Confederación Española de Fuerzas Anarquistas, y ahí tienen a un representante que lleva a cabo un activismo muy intenso en esta época, Antonio Morales Guzmán. Bueno, pues de la CEFA, de la columna esta, que llega a tener su cuartel en Loja, antes de que Loja sea ocupada por los sublevados, pues de allí van a salir también grupos guerrilleros. Y él mismo lo cuenta en el periódico Solidaridad Obrera, un periódico que se editaba en Barcelona, pero que tenía aquí corresponsales. Él expresa en algún momento cómo eran estos grupos, cómo se organizaban, y es muy interesante porque nos va dibujando cómo. El caso de Maroto, lo mismo, en Granada capital y sus alrededores, es conocido el caso de Francisco Maroto del Ojo, un dirigente obrero del barrio del Albaicín, muy conocido durante la etapa republicana, y que luego consigue, está fuera de Granada capital, ¿no?, de la Granada que ha sido ocupada por los franquistas, y va a organizar la columna Maroto, intentando recuperar Granada y en la zona de Sierra Nevada, en la zona y en otros puntos de la provincia, Guadix, Huesca. Sí, hubo un momento que ocuparon Guajar Sierra y luego tuvieron que retirarse. Así es. Y ellos tienen también un grupo miliciano. Por tanto, un grupo guerrillero, columna miliciana que tiene grupo guerrillero. Esa va a ser una de las formas de actuar de estas primeras guerrillas, con un componente anarquista muy fuerte. Maroto era de la CNT. Entonces, como ellos, podemos nombrar a otros. Sí, dime. Entonces, estos grupos, en el fondo, estos grupos guerrilleros, lo que hacían era lo que en la guerra moderna se denominan como grupos de operaciones especiales, que se dedicaban a infiltrarse en territorio enemigo, dar golpes de mano, etcétera, ¿no? Exacto, sí, se trata como, de eso. Como el que luego, a lo largo del proceso de la guerra, dio el golpe en el castillo de los Walshos y liberó a 300 prisioneros que había. Sí, de Carchuna, Eso de sí, Carchuna, Herman sí, Walter. perdón, de Sí, Herman Carchuna. Walter, Y liberó a 300 prisioneros que había, que tenían allí el bando franquista, y los liberó, etcétera. Ese tipo de, esas son, esas guerrillas que, lo digo porque un poco para que nuestros oyentes entiendan que, aunque son guerrilleros y actúan como guerrilleros, en el fondo son unidades, eso es lo que hoy denominaríamos grupos de operaciones especiales, que se internan en territorio enemigo, que hacen determinadas acciones, que luego vuelven a territorio republicano y que van desarrollando su acción en esta línea, ¿no? Exacto, sí, lo has descrito muy bien, efectivamente. Aquí muchas veces se le ha denominado a esa gente, pero ya no sé, como hijos de la noche, se le ha denominado algunas veces, ¿no? Sí, O es correcto, sí. Se le llama a los guerrilleros que actúan contra Franco durante la guerra, se le denomina hijos o niños de la noche. sí. Eran jóvenes, de ahí lo de niños, y solían actuar de noche. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y luego la segunda etapa, la que viene a continuación, decía antes que es una etapa de hegemonía comunista. Es decir, en la que la línea que predomina es la del Partido Comunista de España. Pero no se trata solo de comunistas. Es decir, pasa como en la etapa anterior, que no eran solo anarquistas, sino que las características fundamentales corresponden a esa forma de pensar. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que a medida que pasan los meses, estamos hablando todavía del año 1936, existe un intento de recuperar el poder del Estado. Eso ocurre desde el mismo gobierno, cuando ya pase a gobernar Largo Caballero, aunque se entendía en muchas cosas con los anarquistas y es la primera vez con él cuando entran ministros anarquistas en la primera y la única vez, ¿no? Sí, En sí. el gobierno de España. Bueno, con Negrín también hubo algunos, ¿eh? La primera vez con Largo Caballero, pues se entiende con ellos, pero él intenta recuperar el poder del Estado. Él considera que el Estado se tiene que fortalecer y reconstruir. Y hay quien tiene las ideas, digamos, seguramente más claras son los comunistas, que además piensan, no solo ellos, que esta guerrilla que tiene ese sesgo, esa impronta anarquista, pues, y esa forma de proceder en la guerra, ¿no? O sea, con el ejército, con las milicias, pues se está equivocando y ha cometido una serie de errores. Entonces ellos lo que hacen es recuperar el Estado, y esto se va a notar sobre todo tras la caída de Málaga y de la costa granadina, y además de la provincia de Málaga y de buena parte de la de Granada, en febrero de 1937. Y cuando se produce la llamada desbanda, Sí, ¿verdad? Cuando sí. hay numerosísimas personas, ¿no? que son atacadas desde el mar, desde el aire, ¿no? por las fuerzas sublevadas. Y la aviación italiana, alemana y franquista. Bueno. A partir de ahí, se lleva a cabo una reflexión y se considera en la zona republicana que la caída de esta zona ha sido por una serie de errores, que ha faltado disciplina, que ha faltado un mando único y eso se va a procurar imponer en las fuerzas republicanas. De manera que tanto el ejército como las milicias y también las guerrillas que se vayan a crear, Sí, las sí. guerrillas que se van a organizar en la zona republicana para que penetren en la franquista y lleven a cabo una serie de actuaciones, pues van a seguir esas normas. Mando único, disciplina, jerarquización y unidad. Entonces, sí. Esto significa que esas características libertarias de una mayor dispersión, de una autonomía de los grupos, el grupo Cefa, la columna de Maroto, la columna de Raya, etcétera, ahora no, ahora esto va a estar dirigido y centralizado y actuando de forma unida o unitaria, con fuerte disciplina, una fuerte disciplina controlada desde el Estado, y de esa manera pues se va a llevar a cabo esta reconstrucción del Estado. Una reconstrucción de un Estado de otro tipo y de un ejército, una milicia y una guerrilla que no son como las que había, como el ejército que había antes de la guerra. Pero que, de alguna forma sí se recupera, a costa de los libertarios, claro. Claro, que en el fondo es un poco lo mismo que se da en el ejército regular, la militarización de las unidades milicianas que estaban haciendo, como la militarización de la de Maroto, etcétera, pues también se da en esas unidades que estaban haciendo esta labor guerrillera, ¿no? También se da ese, y lo mismo que fue la militarización de las tropas en Aragón, etcétera. O sea, en ese mismo proceso en el que la República cree que mejor ceñirse a esa disciplina, también hay que ser conscientes de que al principio el Partido Comunista eran cuatro gatos, eran unos mindundi. Dentro de cuando empieza la guerra, hay que ser consciente de que el Partido Comunista Español era muy poco, no tenía fuerza, casi no tenía representación, relativa, o muy poca relativa. Representación política, sí. Y que en la medida de que va avanzando el proceso de la guerra, van tomando preponderancia y van teniendo, y hasta que llega el momento en que se da ese cambio, ¿no? Que tú dices que en el tema guerrillero, pues hace que se militarice esa guerrilla. Sí, sí, se lleva a cabo efectivamente una militarización. Ahora, el Partido Comunista sí tenía fuerza en el comienzo de la guerra. Va a adquirir más todavía a medida que pasan los meses. Va a ser una fuerza pues casi hegemónica. No que lo domine todo, como a veces se ha dicho, ¿no? Porque si lo hubiera dominado todo, no hubiera triunfado el golpe de Casado, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero que tenía una fuerza muy, muy grande, ¿no? Ahora, antes de la guerra, sí, cuando el PC realmente era débil, es cuando se proclama la República. Es decir, estamos hablando del año 1931. En los años siguientes sigue siendo una organización, por ejemplo, en las elecciones constituyentes de junio de 1931 no tiene ningún diputado. Y luego tendrá uno, Balbontín, pero que había sido elegido en esa legislatura en las listas de otra organización y se hace del Partido Comunista. Sí, sí. Y luego, en 1933, durante las siguientes elecciones legislativas, el Partido Comunista consigue un diputado, Cayetano Bolívar, por Málaga. En cambio, cuando llegan ya las elecciones del Frente Popular, la victoria de la izquierda en 1936, ahí el Partido Comunista sí tiene ya un grupo parlamentario más fuerte, con 16 diputados, o 17, si mal no recuerdo. Y su presencia social es bastante grande, sobre todo en algunos lugares. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, en la de Granada menos, pero también, y por supuesto en Sevilla, en Madrid, en Vizcaya, en Cataluña, también cuando ya más tarde se unifique al iniciarse la guerra con otras organizaciones de izquierda y creen el PSUC, ¿no? Sí. Es decir, sí era fuerte, ¿eh? En el momento en que se produce el golpe de Estado, sí tiene ya una presencia el partido. Se ha fortalecido mucho tras la revolución del 34, sí. De los hechos sobre todo de Asturias, no solo de Asturias. Y tenía un prestigio, ¿no? Una serie de dirigentes que poseían una proyección social. Estoy pensando en Dolores Ibárruri, Pasionaria, en José Díaz. Ahora, esa fuerza va a ir increciendo a medida que pasan los meses durante la guerra. Eso sí, hay duda. Sí, sí. Y bueno, lo que tú comentaste antes de la acción del fuerte de Carchunes, pues durante esta etapa, porque eso ocurre ya en 1938 y es cuando se ha producido la militarización y ahí actúan unos guerrilleros, parte de los cuales forman, están dentro de las brigadas internacionales, y además la dirección lo llevan comunistas, sí, como sí. William Aalto o Irving Goff. Sí, y efectivamente fue el golpe más duro que llevó a cabo, o el éxito mayor que tuvo la guerrilla durante la guerra, porque alrededor de 300 presos que estaban en el fuerte de Carchuna, asturianos, Franco llevaba a cabo lo que algunos han llamado turismo penitenciario, de forma irónica, ¿no? Es decir, a los detenidos de Asturias los traía a Andalucía, a los andaluces los llevaba a Vizcaya, los llevaba, no a todos, ¿no? Pero muchas veces hacía eso, ¿no? Y fue un éxito muy grande, ¿no? El del fuerte de Carchuna. De manera que durante este tiempo la línea a seguir va a llevar a cabo esa impronta, ese sello del Partido Comunista, de recuperación del Estado, de militarización, que es la que luego, durante la posguerra, cuando ya finaliza la Guerra de España, ¿no?, y se organizan las llamadas agrupaciones guerrilleras, entre otras la de Málaga, la de Granada, que luego se unifican y son denominados Agrupación de Granada, no Granada Málaga, como a veces se ha dicho, sino Agrupación Guerrillera de Granada, pues van a seguir esa pauta. Unidad, mando único, jerarquía, disciplina. Sí, sí, sí. Claro, de esto desconfiaban mucho los anarquistas, eso también hay que decirlo, porque consideraban que esas características, si además los mandos eran del Partido Comunista, pues entonces ellos iban a quedar relegados, ¿no? Sí, sí. Una tensión, y hay a veces una lucha interna que... Sí, sí, que cuando se lee la memoria de Cipriano Mera, deja bastante claro que entre las tropas que tenía a su mando, él distinguía muy bien los mandos que eran comunistas y hasta qué punto podía fiarse de ellos o no, en ese sentido de cara a la línea que se estuviera trabajando, ¿no? En ese sentido, sí. La memoria de Cipriano Mera sí habla bastante del tema. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entonces, en este proceso, ¿quieres contarnos alguna cosa concreta, a lo mejor que tenga que ver con el de lo que nos vamos a encontrar en el sótano, Sí, claro que sí. Otra de las cosas que yo, en la que quería hacer hincapié y que he procurado en esta ocasión, ha sido profundizar en el tema de la mujer, la relación entre la mujer y la guerrilla. Anteriormente, en un trabajo mío ya lo tocaba, ¿no? Pero sobre todo en tiempo de lucha, pero aquí he intentado hacer algunas aportaciones nuevas. Sí, sí. He contado también con aportaciones de otras personas, compañeras y compañeros, especialmente de Jacqueline López Ligero, que ha elaborado pues la biografía de algunas de las mujeres que colaboraron con la organización guerrillera. Sí, sí. Tiene unos estudios también muy interesantes, hablando de personas, de mujeres que hasta ahora pues eran desconocidas. Quiero señalar que no hubo mujeres en la agrupación guerrillera de Granada. Alguna vez se ha dicho, pero yo considero que se trata de un error, porque a mí los mismos guerrilleros me lo han manifestado y en las listas que poseemos de ellos, ¿no? Sí. En listas que elaboraba la misma Guardia Civil y que encontré en el archivo de la Guardia Civil, pues no aparecen mujeres en la agrupación de Granada. Ahora bien, sí actuaron como enlaces. Como sí. Enlaces, como colaboradoras de la guerrilla, fueron decisivas, porque ellas suministraban información de por dónde iban los guardias civiles que perseguían a los guerrilleros u otras fuerzas que también intervenían, como los regulares. Sí, sí. Proporcionaban alimento, proporcionaban cobijo, medicinas y en muchas ocasiones formaban parte también de la resistencia política. Y sí, hay una serie de mujeres que están participando, ya sea en el Partido Comunista, en la CNT, que están relacionados con la guerrilla durante la posguerra, ya después de la guerra de España, y que tienen una labor muy, muy interesante. Aquí nombramos algunas, como a Carmen Díaz, como a Diana Mingorance, Carlota Samos Ibáñez, como a Ana Gutiérrez Rodríguez, conocida como Tangerina. Sí, sí. Y estas mujeres pues sufrieron también la represión, corrieron un riesgo muy grande. Ellas, pues imaginémoslas, en sus cortijos, en sus casas, en el campo casi siempre, porque fue una guerrilla eminentemente rural, pero también sí, sí. En las ciudades, y personas que estaban muy expuestas a la represión en caso de ser localizadas. Y esa represión, pues a veces van a sufrir violaciones, otras veces van a ser torturadas, en muchas ocasiones encarceladas. En esta publicación pues aportamos las fotos de algunas en la cárcel, ya sea de Granada o de Málaga. Sí, sí. Y desde luego la labor que van a realizar pues va a ser muy, muy intensa, ¿no? Algunas estaban embarazadas cuando las detuvieron y dieron a luz en la misma cárcel. En una circunstancia bastante penosa. Penosa, claro, y alguna, pues incluso que pude entrevistar, me contaba cómo a su bebé lo tuvo que cuidar en la cárcel y en qué circunstancias durísimas, ¿no? Es decir, tienen una influencia muy grande. Yo también intento explicar por qué no había mujeres guerrilleras. Creo que aporto una serie, o por lo menos lo intento, ¿no? Una serie de claves para explicar esa situación que realmente se dio. En el resto de España ocurrió algo muy parecido. Hubo alguna guerrillera, por ejemplo, la organización de Levante, que en algún caso han dejado también sus memorias, algún caso en Asturias, en otros puntos de España, pero siempre pocas como guerrilleras. Entonces, todo eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con el temor a que hubiera rivalidades entre los varones, rivalidades de tipo amoroso en la guerrilla, en el seno de la guerrilla. Sí, eso es un factor. Otro, el considerar que la mujer no está preparada para la lucha armada directa, se consideraba en aquella época. Era como un terreno propio de los varones. Tengamos en cuenta hasta no hace mucho, la mujer no formaba parte del ejército, ¿no? No podía ser militar, ¿verdad? también la misma mujer lleva a cabo, lo señalaba recientemente Pura Sánchez, una investigadora muy buena que ha tocado temas de la represión que sufren las mujeres. Su labor está también en otro terreno, en el terreno de la solidaridad, de la vida, de la colaboración, más que en la lucha armada, ¿no? Creo que sí, es una idea que, en fin, tendríamos que profundizar en ella, que también me parece muy interesante. Es decir, hay una serie de factores y, por supuesto, también el mismo imaginario o la misma mentalidad dominante de la época. De la época, claro, porque aunque es verdad que durante la República hubo avances en este terreno, pensemos el derecho al voto, el derecho al divorcio, el reconocimiento de los niños que se tenían fuera del matrimonio, se obligaba a los padres, a los varones, a que reconocieran a esos niños, y eso lo hace la Segunda República. Sí, sí. El derecho al aborto, aunque sea tan criticado hoy en día, también fue una conquista social, eso ya durante la guerra, en la zona republicana siempre, ¿no? Es decir, hay una serie de avances, pero avances que se quedan cortos. Es verdad que la República tiene también poco tiempo. Sí, y que sí, sí. Predomina todavía la mentalidad patriarcal, machista, ¿no? Que eso, pues, y sobre todo en las zonas rurales. Claro, es que yo creo que se juntaban un montón de factores que precisamente, porque he leído algo sobre el tema, cuando luego en otros conflictos, lo digo, por ejemplo, en el conflicto en Chiapas o en el conflicto de los kurdos, en la guerra, la mujer ha tomado un papel muy importante y en Chiapas y todo eso se ha visto la labor de la mujer muy con una perspectiva distinta, pero muy eficaz, incluso en la lucha armada y en las unidades. Recuerdo que Zapatita hicieron un informe donde manifestaban que las unidades que estaban mandadas por mujeres solían ser más eficaces y tenían menos bajas. O sea, una serie de cuestiones, y que luego el propio ejército de Estados Unidos también ha hecho informes sobre el tema. Pero claro, estamos viendo un momento histórico donde eran muchos ambientes de la sociedad lo que impedía que a lo mejor determinadas mujeres pudieran hacer determinadas cosas y hubieran podido demostrar, como han demostrado después, incluso una mayor eficacia en determinadas cuestiones, una mayor racionalidad a la hora de... Pero que bueno, en ese momento histórico las cosas estaban como estaban y como no se les facilitó, dentro de las necesidades que había, ¿no? Pero no se les facilitó las posibilidades de poder integrarse, pues tampoco se... Claro, el mismo interés también de los varones, porque se trata de espacios que dominan ellos y que ven ahí a una rival, a alguien que puede deteriorar el poder excesivo que tiene el varón. Yo recuerdo Mica, creo que se llamaba, una capitán del PON que estuvo en la zona de Madrid. Y que luego estuvo en la unidad, estuvo bajo el mando de precisamente de Cipriano Mera y todo eso. Por lo mismo, o sea, cuando ves todo eso, ves que, pero claro, fueron muy pocos los casos, por todas esas circunstancias culturales que rodeaban la situación, ¿no? Y que, bueno, pues fue lo que les tocó vivir en ese momento y que, por suerte, están cambiando las cosas ahora mismo. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores que bajo el de la ciudad. Los mejores luchadores de bajo el de la ciudad. Y el dolor y la miseria nos impedirá vencer. Seguiremos adelante sin jamás. José María, ¿qué te gustaría agregar a esta historia tan interesante que nos vamos a encontrar cuando podamos ver el sótano en papel, ¿no? Sí. Bueno, hay una serie de aspectos que me parecen a mí muy interesantes de la historia de la guerrilla antifranquista. Quiero señalar algunos de ellos. Por ejemplo, en este trabajo, cuando hablaba del papel de la mujer y de la mentalidad que predomina y que hace que sea muy difícil su incorporación a este tipo de actuaciones guerrilleras sobre todo, pues encontré una noticia muy curiosa de la época del Frente Popular, cuando tiene lugar la campaña electoral en el pueblo del Morche, que por cierto, mi familia viene de allí, ¿no? Sí, sí. Era el pueblo de mi madre. Y resulta que hay un mitin del Frente Popular, todo esto lo cuenta en un periódico de izquierda, el corresponsal, que era también de izquierda, y dice que el mitin, el salón donde se iba a llevar a cabo, estaba abarrotado, y entonces se le pidió a la gente que estaba fuera, que estaba en la calle, se le pidió a las mujeres que no entraran. Para que pudieran entrar los varones. Claro, hablábamos de la mentalidad. La mentalidad, incluso en personas de izquierda, ¿no? Sí, sí. Y cuando sí. Ya la mujer, además, tenía derecho al voto. Es decir, sí, sí. Algo que creo que es muy significativo. Pero quiero también resaltar que este machismo era muchísimo mayor en la zona franquista. Uno de los casos que cuento yo en muchas ocasiones, pues son las palabras que encontré del arzobispo de Granada, Agustín Parrado, en diciembre de 1936. Él lo cuenta en el periódico Ideal y luego lo comprobé en el archivo del arzobispado, en el boletín oficial de la archidiócesis. Dice que tenemos guerra en España por culpa de la mujer. Claro. Fijémonos en esto, por culpa de la mujer. Y de la mujer porque por su ¿cómo era la palabra? Desvergüenza, o un sinónimo, a la hora de vestir. A la hora de vestir. Ya. O sea, ya la mentalidad que hay en la derecha española, que siempre va a ir a remolque de todo el proceso de emancipación femenina, sí, y sí. Que hay en los sublevados, en la Falange, en la Iglesia Católica, es tremenda, ¿no? Es muchísimo más retardataria que todo lo que hemos visto antes. Sí, sí, sí. También quería señalar que en el trabajo este, anexo al cómic, procuro hablar de la relación que tiene la guerrilla nuestra con Cataluña, ya que el cómic se desarrolla tanto en Andalucía como en Cataluña. Entonces, ¿qué papel tiene este territorio para los guerrilleros andaluces, para los enlaces que huyen allí en algunas ocasiones y cómo se van desenvolviendo? Y por último, quiero también señalar que no se puede olvidar que la guerrilla fue sobre todo algo que surgió para luchar contra la dictadura, contra la represión que estaba sufriendo nuestro pueblo. Sí, sí. Que además fue también durísimamente represaliada. Los guerrilleros, los enlaces, la gente que podía estar cercana a los mismos, pues sufrieron la tortura, ejecuciones extrajudiciales, la llamada o mal llamada ley de fuga, ejecuciones a veces después de un juicio, pero juicios que no contaban con los requisitos mínimos de una justicia limpia y honesta, que además el mismo franquismo no tenía derecho a juzgar a nadie porque ellos se habían sublevado contra claro. El gobierno legítimo, ¿no? El gobierno claro. De la República. Eso quiero hacer también mucho hincapié porque ahora, en esta oleada de revisionismo histórico que tenemos, también se está criticando a la guerrilla, también en esta lucha cultural que pretenden tener algunos contra las ideas de progreso y de democracia, y ahí una acaba de manifestarse así Esperanza Aguirre, ¿no? Ellos saben que ellos quieren disputar esa hegemonía cultural y tienen muchos medios para ello. Hay un ataque también muy duro contra la guerrilla antifranquista, muy injusto y donde muchas veces no se cuenta con datos reales, sino que además se manipula. Además se manipula. Yo recuerdo entrevistando a uno que había sido enlace de la guerrilla, como contaba, decía, dice, mi casa en algunas ocasiones, su casa, se refería a su casa familiar, dice, en algunas ocasiones se quedó vacía. Dice, porque como un hermano mío estaba en la guerrilla, mi madre estaba en la cárcel. porque tampoco mi hermano estaba, o sea, que tenía que haber la madre. Bueno, pues había, se sabía que había uno en la guerrilla, pues la madre a la cárcel. Como el padre había estado en el bando republicano durante la guerra, a la cárcel. La mujer del hermano que estaba en la guerrilla, a la cárcel. Y él, que estuvo haciendo de enlace, lo encerraron varias veces durante todo el proceso de lo de entró y salió en varias ocasiones de la cárcel. Decía, es decir, mi casa se quedó vacía en varias ocasiones. Pero esa era la forma de actuar del régimen franquista. Aparte de dar un golpe de Estado, es decir, nosotros somos el poder constituido, pues secuestraba a la familia, a los familiares de los guerrilleros, y los metía en la cárcel y los torturaba precisamente como herramienta de coerción hacia los propios guerrilleros. O sea, la forma más cobarde, tramposa, todo lo que, cuando uno se plantea esas cosas, lo que diría es, ¿cómo puede actuar alguien así? Pues así es como actuó la derecha. Y ya vamos viendo cómo actúan los nietos de aquello últimamente. Pero bueno. Exactamente. Así es, con esa crueldad y con esos afanes dictatoriales. Sí, así sí. Y así. Y eso es lo que pretenden seguir haciendo. Pues bueno, José María, pues muchas gracias por acercarnos esta historia tan interesante que aparece en este cómic. Estamos deseando poder leerlo y esperamos que nada, que sigas difundiendo toda esta historia nuestra, que si no la recordamos, terminaremos creyéndonos las mentiras que ahora nos quiere contar Esperanza Aguirre y algunos otros, con unos medios de comunicación muy potentes y con mucho dinero y con mucha difusión. Así es. Pues con mucho gusto. Y muchas gracias a ti, Paco. Venga, pues quedamos para seguir hablando en otra ocasión sobre todos estos temas. Salud. Estupendo. Salud y muchas gracias, Paco. Y queremos, con esta música que habla de la Nakba del pueblo palestino, queremos informaros sobre las distintas acciones que la población civil mundial del planeta, la población civil que no son gobiernos, que no son ejércitos, que en teoría van ahí a hacer ayuda humanitaria, que no, quiere hacer a partir del día 12 de junio. Porque por una parte se está organizando, ya hubo un primer intento de una flotilla de libertad este verano con un barco que fue atacado con drones por parte del ejército de Israel y inutilizado. Pero la flotilla de libertad, que no cesa y que cree que bajo ningún concepto podemos permitir que el Estado sionista de Israel esté exterminando a la población palestina, han hecho que salga un nuevo barco, el velero Madeleine, rumbo a Gaza con ayuda humanitaria para intentar romper ese bloqueo. También hay una marcha, una caravana, la caravana Sumud. Recordáis que estuvimos hablando del concepto Sumud, un concepto palestino de resistencia, que desde Túnez ha salido y que se unirá, cuando llegue al Cairo, a la marcha global a Gaza. ¿Y qué es esto de la marcha global a Gaza? Más de 1,000 personas de 35 países se han organizado para intentar romper el bloqueo por tierra, atravesando parte del Sinaí y llegando hasta la frontera con Gaza. Las personas de estos 35 países irán caminando y Radio Almaina hemos conseguido contactar con una de las personas que va a participar y que nos hará, por decirlo de alguna forma, de corresponsal. Así que os animamos a ir siguiendo los programas de Radio Almaina, porque la próxima semana os iremos emitiendo casi en directo las entrevistas y los contactos y lo que vaya ocurriendo durante la marcha día a día, gracias a estas personas que van a actuar como reporteros de Radio Almaina. Así que ya lo sabéis, Radio Almaina sigue apoyando a Gaza, al pueblo gazatí, al pueblo palestino, y os animamos a estar pendientes de la programación de Radio Almaina y de esos programas especiales que vamos a hacer, Marcha Global a Gaza 2025. Y está aquí el programa de hoy. Esperamos que tanto esta historia que os hemos traído gracias a José María Zuaga como lo de la marcha a Gaza sea de vuestro interés. No queremos despedirnos sin recordaros un par de cosas. Por una parte, Radio Almaina no se calla, seguimos en nuestra campaña, seguimos sin saber si la Junta y los tribunales nos permitirán tener la licencia de emisión a la que tenemos derecho, que pues cumplimos todos los requisitos legales. Seguramente no les gustan las cosas que contamos. Pero tampoco quiero acabar sin recordaros lo que venimos diciendo desde hace algún tiempo. Israel debe desaparecer. El Estado de Israel, ningún Estado puede actuar impunemente contra sus vecinos como el Estado de Israel lo está haciendo. Ese Estado no merece existir y debe desaparecer. Es la opinión del que os habla. Si alguien no está de acuerdo, que me saque argumento. Porque al final, a pesar de todos los miles y miles de muertos que Palestina está poniendo, Palestina vencerá. Va a haber un punto, un antes y un después en esta historia de genocidio en Gaza, en la humanidad. Y nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. De remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.